Radio Ubrique. Deportes. 22 minutos pasan de las 6 de la tarde, comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en el 97.6 de la frecuencia modulada y también a través de internet online, radioubrique.com. Vamos a quedarnos hoy con una jornada de jueves un tanto peculiar porque ya saben que mañana es festivo, se abre un fin de semana largo que también va a tener pues diversas citas relacionadas con el deporte local. Unas cerca, otras bastante lejos, como por ejemplo la Maratón de Nueva York, donde segundo año consecutivo, segundo intento, dos ubriqueños, Francisco Paz y Juan de Dios Mateos Garcés, van a participar el próximo domingo. Y decimos que por segundo año, segundo intento, porque recuerden que el año pasado esa maratón se suspendió cuando ya los ubriqueños estaban allí precisamente en la ciudad de la costa este de Estados Unidos, en Nueva York. Se suspendía por aquel huracán que prácticamente arrasó la ciudad, provocando incluso muertos y obligando a la organización a suspender la cita por la repercusión, digamos, que había tenido el huracán en esa fecha, ¿no? Pues fue la opción más lógica, pero se quedaba esa espinita para los miles y miles de corredores que se habían desplazado desde todas las partes del mundo hasta la Gran Manzana para participar en esta prueba. Este año la meteorología parece que no va a ser ningún obstáculo y vamos a tener a dos ubriqueños en esta maratón de Nueva York. Además, tenemos que hablar también de fútbol, de los partidos programados para esta próxima jornada que arrancará mañana mismo. Ya habrá partidos en las categorías de deporte base. El Ubrique Unión Deportiva Senior, recordemos, juega el domingo en Chapín ante el Jerez Deportivo Fútbol Club a partir de las 5 de la tarde. Además de esto, tenemos que hablar también de ciclismo, las citas propuestas para este fin de semana por los distintos colectivos de nuestra localidad. Vamos a hablar de motor, de automovilismo, de la consecución del título de campeón de Andalucía de copilotos por parte del ubriqueño Antonio Pérez en la 31ª edición del Rally de Sierra Morena hace ya unas cuantas semanas, y también vamos a hablar por fin del primer ultra trail Vuelta al Valle del Genal, que se celebraba el pasado fin de semana con una destacada participación de los ubriqueños, tanto en la modalidad individual como en la colectiva, en la por equipos, podríamos decir, donde dos equipos ubriqueños se llevaron la primera y la segunda posición de la clasificación, respectivamente. De todo esto vamos a hablar en unos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Ahora con tu tarjeta ahorro de Empiel, gracias al convenio con Vodafone, tienes un descuento de un 40% sobre llamadas a fijo y móvil. Llamadas ilimitadas gratis entre las líneas del grupo, descuento del 7% sobre SMS internos y otros SMS. Seguro gratuito que cubre daño o avería del teléfono y accesorios durante toda la duración del contrato. Además, cualquier teléfono del mercado te sale a la mitad de precio. Nosotros te pagamos el otro 50% y te ofrecemos la posibilidad de financiación. Tarifas desde 8 euros al mes. Llámanos al 460211 o visítanos en Avenida Manuel de Falla número 4, en Ubrique, a 50 metros de la oficina del SAE. ¿A qué esperas? Vive el fútbol como solo se vive en Canal Plus. Y solo ahora, la Liga BBVA, la Copa del Rey, toda la Champions y las mejores ligas internacionales, por solo 15 euros al mes más IVA toda la temporada. Y no te pierdas en octubre el clásico Barça-Real Madrid. Canal Plus. Infórmate en TDC90, en Ubrique, Paseo del Prado número 43, teléfono 956-46-10-52, y en Arcos, Camino de las Nieves 17, teléfono 956-70-27-09. En calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, Bar La Bacería, bajo la dirección de Chani. Disponemos de una amplia terraza para disfrutar usted y los niños. Le ofrecemos una amplia carta de aperitivos y el mejor servicio. En la Bacería, sus copas y cafés en el mejor ambiente. Además, si lo desea, pídanos presupuesto para la celebración de cumpleaños con precios adaptados a su presupuesto. Bar La Bacería en calle Juan Romero Carrasco, bajo la dirección de Chani. Abrimos todos los días de la semana excepto lunes por descanso. Acompaña al Ubrique Unión Deportiva Chapín. Por primera vez un equipo ubriqueño jugará un partido oficial en el Estadio Municipal de Chapín de Jerez. El domingo 3 de noviembre a partir de las 5 de la tarde, Jerez Deportivo Fútbol Club, Ubrique Unión Deportiva. Partido correspondiente a la octava jornada de la segunda provincial gaditana. El Ubrique Unión Deportiva prepara una excursión para disfrutar de este partido histórico. Por tan solo 10 euros podrás acompañar al equipo en autobús y ver el partido en la zona de preferencia. La hora de salida será a las 11 de la mañana. O si lo prefieres, puedes adquirir solamente la entrada al precio de 3 euros. Apúntate en Bar La Bodeguita o en la Oficina Municipal de Turismo. El domingo 3 de noviembre, excursión a Jerez para presenciar el Jerez Deportivo Fútbol Club Ubrique Unión Deportiva. Kebab La Lupe. En calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo, te sigue ofreciendo precios anticrisis. Abrimos de jueves a domingo y festivos y disponemos de reparto a domicilio. En Kebab La Lupe, kebab, pizzas, baguettes. Kebab La Lupe, calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. Teléfono de pedido 682-52-2636. Abrimos de jueves a domingo. Los jueves, oferta 2x1, dos pizzas caseras por 7 euros. Además, con reparto a domicilio. Seis y 30 minutos de la tarde, vamos a arrancar ya, a entrar en materia de lleno con lo que nos espera en los próximos días y lo que tenemos nosotros preparados también para contar en la jornada de hoy jueves. En primer lugar, vamos a recordar los horarios de las competiciones que van a tener lugar este fin de semana. No habrá fútbol sala, ya lo adelantamos en la jornada de ayer, no hay jornada en este puente. Y tampoco hay jornada en el provincial de baloncesto, por lo tanto es exclusivamente el fútbol en el que nos vamos a centrar y no todos los equipos, porque por ejemplo el interprovincial de veteranos también se toma un descanso este fin de semana o en este puente. Lo cierto es que el próximo domingo vamos a vivir un partido histórico en Jerez, el Jerez Deportivo Fútbol Club y el Ubrique Unión Deportiva. Ya argumentábamos ayer los motivos de esta calificación de partido como partido histórico. Y tan solo esperemos que sean numerosos los aficionados ubriqueños que se desplacen hasta Jerez para presenciar este encuentro. El partido se va a disputar a las 5 de la tarde. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil, por su parte, jugará el domingo también, pero aquí en Ubrique a partir de las 12 de mediodía en el Antonio Barbadillo, recibiendo la visita del Pueblo Nuevo La Granja, que es el nuevo líder del Grupo 2 de la Segunda Provincial, el equipo que ha ocupado esa primera plaza después del tropiezo en casa del Olvera, precisamente ante el Ubrique Unión Deportiva. El Ubrique Unión Deportiva Cadete descansa en esta jornada, pero no así el infantil, que juega mañana ante el Nueva Jarilla, en las instalaciones de Nueva Jarilla, a partir de la 1 de la tarde. También mañana viernes juega o disputa su partido de liga el Ubrique Unión Deportiva Alevín. Se desplaza hasta Jerez para enfrentarse a partir de las 5 al Icobesa Don Bosco. Por su parte, el equipo Benjamín jugará el sábado en Jerez, en el barrio de La Granja, ante, o en las instalaciones, en el campo de La Granja, ante el Club Deportivo La Marquesa, a partir de la 1:30. Y por último, el Prebenjamín, que vuelve a disputar un partido aquí en Ubrique, en el campo número 3, y lo hará el sábado a las 12, a contra o con frente al equipo de Amigos de la Cruz Roja de Jerez. Queríamos, por lo tanto, adelantar esa cita. Nos vamos a quedar también en unos instantes hablando de las propuestas ciclistas para este fin de semana. De nuevo van a ser tres, la del club, la Asociación Ciclista de Ubrique, la del grupo de los Perea y la del grupo de los Rivera. Y otras citas que tenemos por aquí apuntado, que van en la que va a participar ubriqueños, como es ese cuarto duatlón cross playas de Chipiona, con la presencia de Miguel Santos Orihuela. Pero antes nos vamos a retroceder una semana y vamos a hablar de lo que ha sido la primera Ultra Trail Valle del Genal. Ya hemos adelantado algunos datos en estos días anteriores, pero hoy vamos a conocer de lleno cómo se desarrolló esta prueba que recorrió la bellísima comarca malagueña entre la madrugada del sábado y el domingo, viernes, sábado y domingo. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de los ubriqueños que estuvo presente en esta prueba, Luis Pan. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vaya papel que completaste y en general todos los ubriqueños en esta Ultra Valle del Genal, de nuevo demostrando que el ultrafondo ubriqueño goza de un buen estado de salud, ¿no? Os juro, la verdad que sí, que se nos da bastante bien las pruebas estas de loco, como nos dicen, ¿no? Porque la verdad es que es una locura correr este tipo de distancias, pero bueno, sí, la verdad que siempre nos hemos manejado ahí en los primeros puestos y se han hecho muy buenos papeles en estas distancias. La verdad que parece que lo llevemos en los genes, porque en todas estas pruebas últimas que se celebran por aquí y cercanas, pues estamos viendo que ya no solo se consigue finalizar por la dureza de estas distancias, sino que además se hacen buenas posiciones. Por cierto, que hablando de dureza, esta prueba, la dureza, digamos, no radicaba solamente en esa distancia, en 116 kilómetros, sino sobre todo por el perfil de recorrido, ¿no? Ojo, sí, la verdad que, bueno, todos sabíamos a dónde íbamos, ¿no? Porque viendo el perfil y el desnivel acumulado, porque si por comparar carreras por aquí cercanas, si comparas con Bandolero, que era de 150 kilómetros, tenía más o menos 10.000 y pico, no llegaba a 11.000 de acumulado, y esta de más corta, de 116 kilómetros, pasaba de los 12.000 de acumulado, ¿no? Y la verdad es que ya no solo de acumulado, sino muchas rampas. Era una prueba, digamos, horrible, porque no tenía muchos tramos técnicos, ¿no? Hombre, una zona que otra, en tanta distancia te tienes que encontrar de piedras y de... Pero vamos, lo duro ya, como tú dices, no es la distancia, sino el desnivel, ¿no? Y sin descanso, que prácticamente no había llano, sino para arriba y para abajo, y para arriba y para abajo, y fue, la verdad que fue un poco duro, sí. No daba descanso a la musculatura, a nada, vamos. Un perfil irregular, ya decimos, dentado, porque también se denomina así cuando ves subir, bajar, y nos comentan que con esas 1.000 subidas a los pueblos y 1.000 bajadas a los valles, porque recordemos que todos los pueblos, o casi todos los pueblos del Valle del Genal, están en laderas a las que hay que acceder, porque tal como estaba organizada la prueba y perfilado el recorrido, una de sus peculiaridades era que pasaba por todos los pueblos del valle, ¿no? Sí, esto era, la carrera se trataba de eso, ¿no? De subir al pueblo, bajar valle, subir a otro pueblo, bajar valle, y así durante los 15 pueblos que componen la travesía esta, ¿no? Y los valles de Argená. La verdad que muy bonita, muy dura, pero vamos, que es eso a lo que íbamos, y es que ya te digo, subías al pueblo, bajabas un desnivel increíble, volvías a subir en muy poco tramo el mismo del nivel para el pueblo siguiente, y de eso trataba la prueba, ¿eh? Y ya te digo, muy castigada, mucha dureza, se iba incrementando la dureza, aparte de los kilómetros, por eso, porque no le daba descanso a la musculatura, a ningún tramo, digamos, en llano así, que pudieras correr fácilmente, ¿no? Sino o para arriba o para abajo, y bueno, se hizo un poquito incómoda la prueba, ¿sí? ¿Con qué planteamiento ibas tú a esta gran vuelta del Valle del Genal? Pues mira, el planteamiento yo creo que como todo, ¿no? Primero en terminar, yo sabía que iba muy ajustado de entrenamiento. Hombre, no es la excusa que ponemos todos los corredores, ¿no? Pero bueno, es que realmente es así, ¿no? Iba muy cortito porque yo soy un corredor que corro a diario, ¿no? De lunes a jueves era imperdonable, que no faltaba. Uh-huh. Y para, con el crío, pues sí he faltado un día que otro, e incluso he hecho 2 días a la semana, incluso la que más, digamos, 3. Creo que no completa ninguna semana, digamos, de a diario, ¿no? Uh-huh. Entre semanas, los 4 días. Ahora sí, el fin de semana sí he hecho las 2 tiradas, ¿no? Sábado y domingo, sí. Entonces yo sabía que íbamos ajustaditos, tanto en distancia como en acumulación de kilómetros, pero sabía que podía terminarlo más o menos, digamos, decoroso, ¿no? Pero yo qué sé, no me terminaba, digamos, a disputar la prueba ni a meterme en cabeza como, pues mira, pude ir en cabeza más de media prueba, ¿no? Pero no era ese mi planteamiento, lo que es que la salida pues fue un poco rara, ¿no? Salieron corredores muy rápidos, claro, que iban en equipo. Tú no lo sabes porque estaba lloviendo, van con el permeable y no les ves el dorsal, eran dorsales diferentes que si los ves, pues mira, son de equipo y salen muy, muy rápido. Y el planteamiento, ya te digo, era de salir muy, muy lento, tal como salí por lo alto de 6 minutos el kilómetro en el grupito que me coloqué. Uh-huh. Y ese fue mi planteamiento, mantenerme ahí y no quería ni acelerar ni nada, porque, hombre, hay que controlar la prueba. Al principio va muy fresco, vas bien, y si te se va la cabeza, pues te lías a acelerar, que después esa fuerza te hace mella al final, ¿no? Hombre, también tiene, lo que hemos dicho, tal como estaba perfilado el recorrido, 15 días de escape, 15 pueblos, pues vas pueblo a pueblecito, ¿no? Y según te veas, pues puedes seguir o te puedes retirar. Y en casi todos encontraríais asistencia, supongo, ¿no? Sí, eso sí, eso estaba perfecto. En uno, bueno, asistencia había en todo, ¿no? Otros había masaje, otro protección civil, otro que sí ambulancia. Ahí sí, lo de la asistencia. Pero claro, tú vas a una prueba de esta, no piensas en el escape, piensas uh-huh. en terminar. Pero vamos, sí, estaba bastante bien planteado. Y ya te digo, en cada pueblo, que prácticamente entre pueblo y pueblo podría haber 10 o 12 kilómetros, el que más, entre punto de salida y otro, ¿no? Vamos, 10 kilómetros o para adelante o para atrás, pues tenía asistencia, ¿no? Que, uh-huh. Pero vamos, no te planteas nunca la asistencia en el escape de dejar la prueba. Claro, ¿sí? Claro. Te la planteas en plan de terminarla, claro. Luis, salida a las 6 de la mañana. ¿Es demasiado temprano o crees que se acertó con este horario? Yo creo que es bastante aceptado, uh-huh. porque mira, te quedan un par de horas, digamos, de oscuridad, porque a las 8 más o menos ya se veía. Yo creo que es bastante aceptado, no como, por ejemplo, con pruebas, no quiero criticar, ¿no? Pero, por ejemplo, la 101, que es en mayo, a las 11 de la mañana, con toda la calor. Uh-huh. Entonces, yo creo que este horario yo lo veo bastante bien, porque, mira, hay corredores pues más fuertes o mejor preparados, como se quiera llamar, pues se plantean, pues mira, no tienen por qué correr la noche, ¿no? Sale a las 6 de la mañana y prácticamente son las 10, las 11, las 12 de la noche, y prácticamente cogen un par de horas de oscuridad y ya está, ¿no? Hay pruebas que empiezan a... Bandolero, por ejemplo, empieza a las 6 de la tarde, entonces todos los corredores sí que van a coger por lo menos una noche. Uh-huh. Yo creo que me gusta este horario así de salida de las 6 de la mañana. Problema que deja poco descanso al día anterior, ¿no? Prácticamente ninguno. Ninguno. Uh-huh. Prácticamente ninguno. Uh-huh. Pero bueno, yo prefiero este tipo de horario, sí. Luis, Ubrique os daba la bienvenida, como hemos dicho, eso de las 6 de la mañana, y nada, bueno, la primera en la frente porque nada más comenzar, teníais la subida al Jardón, que en apenas 10 kilómetros, que era el punto más alto de la prueba, digamos, a mayor altitud, pero que desde luego no desvelaba para nada la dureza de lo que os esperaba. Alguno puede pensar, pues bueno, ya hemos subido a la máxima altitud, pero anda que nos quedaba nada, ¿no? Pues eso era el comienzo, ya. 10 kilómetros de subida de principio, por eso te digo que es el punto que había que controlar, ¿no? Porque si te empiezas a subir, de hecho yo creo que prácticamente casi el grueso del pelotón lo subió a trote, ¿no? Como subimos la mayoría, pero claro, tenías que controlar la subida, no te la tenías que tragar así de pronto porque era el empiezo y todavía no habíamos visto la carrera como era, los dientes de sierra, todo, sub y baja, ¿no? Como yo digo, un cardiograma, ¿no? Sí. Y sí, ese fue, era el punto más alto, y además, por, desde el principio, es que ya sales, es que sales en cuesta arriba, que no es que había un tramo de descanso ni nada, sino ya salías en cuesta arriba. Uh-huh. Y sí, eran por 10 o 10 kilómetros y pico de salida de cuesta, vamos, para pa entrar en calor. Uh-huh. Se vio un poquito así incrementada la dureza porque había mucha niebla, estaba lloviendo y bueno, el balizado estaba perfecto, pero con los focos, cuando enfoca con el foco a la niebla, pues todavía se ve peor, ¿no? Ven menos. Uh-huh. Todavía. Uh-huh. Sí, ese fue el primer punto. Y claro, llegas arriba y todo el mundo respira, ¡uf! Ya estamos aquí. Digo, ya estamos aquí, ¿no? Todavía no se ha empezado esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, Luis, ¿se formó ahí un grupo de cabeza donde te moviste desde el principio con comodidad en esa vanguardia de la prueba? ¿Cómo se desarrolló, digamos, lo que fue tu actuación personal? Sí, mira, como ya te digo, salimos, yo soy un corredor muy alocado, ¿no? Que siempre lo da todo de principio y, bueno, hasta donde llegue, aquí llegué, y el que quiera pasar, pues ya me tiene que pasar después, ¿no? Pero en este tipo de pruebas te lo plantea de otra manera, ¿no? Entonces salí delante, salí con un compañero, como fueron a la postre los tres primeros, ¿no? Juanma Cortés, Edu y Miguel, el Rubillo, ¿no? Uh-huh. Corredores que conozco de tantas y tantas pruebas, me llevo bastante bien. Y, bueno, hablando con Juanma Cortés, el vencedor de la prueba, venga Juan, vámonos para adelante, que tú sabes, los comentarios del principio, pues venga, vamos a salir a ver hasta dónde llegamos. Y salimos bastante bien, fue una carrera, ya te digo, unos corredores muy locos. Claro, también hay que tener en cuenta de que iban en equipo, que tienes que controlar que van en equipo y el que no. ¿De qué me sirve que salga uno como un torpedo y después se va a quedar más adelante? Uh-huh. Y si te vas detrás de uno que son de equipo, pues te van a machacar, porque cuando llevas 40 kilómetros, te va a entrar el relevo nuevo y tú ni te has enterado del crujido que te han pegado. Uh-huh. Entonces me metí ahí en un grupito bastante lento, lo hablé con Juan, también lo hablé con Marco de Deporte Manía, que aquí ha venido tantas veces aquí a las carreras de Ubrique. Uh-huh. Y pensamos hacer un grupito, no de un grupito, sino salir a ver las venidas, a ver cómo se planteaba la prueba. Y de buenas a primeras, ya te digo, nos vimos ahí metidos en los 10 o 15 primeros, estos cuatro corredores que te hablaba antes. Y total, íbamos muy cómodos, por lo alto de 6 minutos el kilómetro, y claro, 10 kilómetros de principio de subida, pues fuimos cogiendo, digamos, hasta fácil, ¿no? No íbamos acelerando, ni íbamos, sino un trote más bien suave, y fuimos cogiendo corredores, y de buenas a primeras, cuando llegamos arriba al Fardón, vais los 7, el 8, el 9, o sea, como íbamos 4, sí. Bueno, pues en los 10, vamos en los 10 primeros, claro que los de delante eran equipo, o sea, que estábamos en cabeza. Sí. Y fuimos pasando al segundo Pujerra, ¿no? Creo que era, y al llegar a Igualeja, pues se había escapado un corredor, pues que te van picando, o eres individual en equipo, dice, solo lleváis a un individual por delante, y estábamos los cuatro en cabeza, pues bueno, sin liarnos la, que no se nos fuera mucho la olla, y trotando a tal como íbamos siempre por lo alto de 6:15, 6:20, ahí nos íbamos moviendo el kilómetro, ¿no? Y sin querer acelerar y sin nada, pues así seguimos pueblo tras pueblo. Y el chaval este que iba primero, pasando la mediación de la prueba, el kilómetro 60, donde estaba el cambio de mochila, pues fue una grata sorpresa. Estaba allí Víctor Chávez y estaba Javi Lamela y la mujer de Casilla y todo esto allí animándolos. Y nos dicen, pues vais los segundos, ya, a los cuatro, ¿no? Segundo, tercero, cuarto y quinto. El primero lo lleváis a unos 5 minutos así. Digo, joder, pues vaya pinchazo que va pegando ya el chaval porque no habíamos acelerado y le íbamos cortando terreno. Uh-huh. El próximo pueblo de allí fue Benalauría y el chaval pues había tenido que abandonar la prueba con calambres en los cuádrices y muy mal, estaba devolviendo, estaba, bueno, le dio, digamos, de rabia e impotencia por... Pues, estaba mal. Uh-huh. Psíquicamente pues se puso mal, como es normal, hay tanto tiempo en cabeza. Entonces pues nos quedamos los cuatro solos en cabeza y seguimos igual, sin aumentar ritmo, sin nada. No sabíamos a qué distancia venían detrás la gente. Mirabas para atrás por aquellas cuestas y no veías a nadie, pero no sabíamos a qué distancia. Esa distancia pues lo mismo lleva 5 o 10 minutos, que eso los pierdes en una subida o los ganas en una bajada, ¿no? Y seguimos a ese ritmo, ¿no? Y ya te digo, llegado al kilómetro 70 o así, empezó ya mi calvario, ¿no? Empezaron unos calambres aquí por el cuádriceps, por el vasto externo aquí, por la rodilla. y fui aminorando la marcha, los chavales no me querían dejar allí, los otros tres, y venga Luis, que te viene, que cómo te vas a quedar aquí, que pom pom, cosa que le agradezco, y pero claro, yo tampoco quería entorpecerle su carrera ni nada, y bueno, les dije que no, que le agradecía que me esperaran, que iba a andar un ratillo a ver si me recuperaba de los calambres, y que se fueran ellos. Y bueno, se fueron, lo fui como pude, en las cuestas no podía correr porque se me engarrotaban las piernas, y en la bajada parecía yo lo de la familia Monster, sin dar las rodillas, con las piernas tiesas bajaba ahí como podía, y bueno, ya se iban alejando, miraban para atrás que instante haciéndome señales, y yo que no, que siguieran, que no podía seguir con ellos. Y bueno, ya seguí así por otros pueblos, ya me pasaron un corredor, que otro, que zonas que eran muy corribles, pues tuve que echarme a andar, y ya se me hizo un carvario. Los últimos 30 o 30 y tantos kilómetros últimos fue un carvario de calambre. Los avituallamientos me echaron cremas de estas y reflex y un poquito masaje, nada, parando lo justo, un poquito ahí de, como yo digo, un lavadito cara ahí, un poquito masaje, y a ver si podía continuar, pero vamos, la mitad del terreno ya casi andando, solo corría las poquitas bajadas que había. Y bueno, ese fue ya el planteamiento, y ya lo que te quedaba, sino aguantar hasta el final como se pueda y ya está. Sobre todo, Luis, que me comentan que lo más duro esperaba al final, en esos últimos 25-30 kilómetros, tras salir de Gaucín, dice que os esperaba un terrible cortafuego, ¿no? Sí, bueno, yo creo que allí es donde empezó realmente la carrera, ¿no? A partir del kilómetro 80 o 80 y tanto, por ahí, saliendo de Gaucín, nos esperaba el cortafuego este de subir al pico del Gran Capitán. El Molino del Capitán. Uh-huh. O el Molino del Capitán, lo podían haber dejado un sargento nada más, porque vaya cuestarrón. Que salimos de Gaucín, te metes en un carril, una zona muy bonita también, de castaño, como todas las pruebas, y esto, muy bonita, muy llevadera. Ya te digo, una zona que era muy corrible, una bajada por pista en muy buen estado. Pista así tipo forestal, como el Peñón del Barrueco, los carriles estos así, uh-huh. En bajadas muy fáciles, y claro, no podía doblar las rodillas, sino llevaba yo una zancada muy cortita y las piernas sin poder doblar sino bajando como podíamos esto, y cuando veo la subida, pues me eché a temblar, pero claro, subo esa primera subida andando, porque ya no podía trotar. Y ese no era el cortafuego, realmente cuando hice la otra bajada es cuando vi el cortafuego. Uh-huh. Y si mal no me equivoco, miré el reloj, no sé por qué, sino para ver, porque ya estaba empezando a oscurecer, y creo que eché en subirlo, que aquello tenía 3 kilómetros o 3 y poco, y para que te haga una idea, pues, creo que eché 1 hora 34 minutos en llegar arriba, en 3 kilómetros, o sea, a media, casi media hora por kilómetro. Aquello para mí, entre que no podía articular las piernas y el rampón, yo creo que sé, si no me equivoco, ese eso en subir 3 kilómetros. Uh-huh. Yo creo que aquello, si fuera vio allí punto de escape, en medio de aquello se me pasó por la cabeza, es la primera vez que me dije en toda la carrera, a ver qué le he hecho yo aquí. si hubiera allí un punto de escape, creo que lo más fácil y lo más eso fuera sido el abandono. Uh-huh. Pero bueno, cayeron hasta rayos, estaba un tormentazo, ya te digo, allí empecé a pasarlo realmente mal. Pero bueno, llegué arriba, no había punto de escape y ahora tocaba la bajada. Ya me había quedado allí un poquillo helado y para abajo como se podía, pero aquella subida, yo creo que el que llegara allí tocado, allí se iba a quedar tocado ya del todo, y el que llegara bien, de allí salía tocado seguro, vamos. Aquello fue increíble, pero ahí no quedaba la cosa, sino después que estás viendo el próximo pueblo, en Aguacil, que lo ves ahí cerca, pues ya estoy ahí, ya te animas un poquito, y ahí, sí, ahí estaba realmente el pueblo, pero te hacen dar una huerta, bajar valle, o subes por otro camino allí de piedra, vuelves a bajar otra vez al río, yo que sé, allí nos pegaron 500.000 huertas, aquello psicológicamente, aquello, yo creo que destrozó a todo el mundo, porque viendo ahí el pueblo, el chorro huerta que te hacen darle por un lado y por otro, yo creo que aquello se hizo durísimo. Uh-huh. Y ya la salida de Enaguacil, pues también, cuesta arriba. Antes de llegar al pueblo, otra cuesta arriba. Una bajada así de piedra, tipo como la que tenemos aquí, la cabeza del toro, ¿no? La cabeza romana, pero haciendo ese. Hasta el río. y vuelve, y claro, y por el otro lado, pues vuelves a subir por otra calzada romana, igual haciendo eso, un senderito muy estrecho, mucha maleza, muy bonito, como aquello, pues era como un río seco, ¿no? Uh-huh. El cauce de un río seco, un arroyón, y para arriba otra vez otra cuesta. Yo creo que la clave de la carrera eran eso, últimos 25 o 30 kilómetros últimos. Yo creo que el que llegara allí bien tenía mucha parte de la carrera allí ganada, vamos. Uh-huh. Yo creo que aquello fue lo más, creo que lo más duro de la prueba fue esa, la última parte, ¿no? 17 horas, 39 minutos en meta, tras todo lo que nos has contado, consiguiendo ser el noveno de la general, tercero veterano, uh-huh. Un muy buen puesto pese a todo, ¿no? Sí, este puesto me lo dicen antes de empezar la prueba y lo fuera firmado con los ojos cerrados, vamos. Esto, vamos, te dicen que vas a ser noveno en una ultra, pues esto lo firma. Pero bueno, después ya me vengo con un mal sabor de boca, digamos, ¿no? De rabia, ¿no? O de impotencia, como porque, hombre, me encontraba muy bien cuando tuve que abandonar el grupito, yendo ahí en la cabeza, que ellos tres sí pudieron finalizar, son los tres primeros, ¿no? Y yo iba ahí con ellos, me encontraba muy bien, de piernas, de la cabeza muy bien, estaba funcionando bien, iba controlando muy bien la prueba, los ritmos, íbamos muy bien, y bueno, y al final de quedar noveno, pues te queda ahí un poquito mal sabor. Uh-huh. Por otro lado, ya así pasan los días, lo estás viendo, digo, bueno, un noveno puesto, esto, pues bueno, cualquiera lo firmaría, ¿no? Uh-huh. En líneas generales, ¿qué tal la organización para ser la primera edición de este tipo de pruebas? Yo le daba un aprobado bastante alto para hacer un tipo de prueba y balizar un ultra con tanta distancia y un sitio tan complejo como este, ¿no? De sub y baja, muchos pueblos, que tú sabes que en los pueblos, pues nada más que cruza pueblos, que si una calle, que si otra, siempre suele haber pérdidas y esto. Yo creo que bastante, bastante bien balizado, ¿no? La organización estupenda, en todos los pueblos una acogida increíble, ¿no? Muchos zagales que salían a tu paso corriendo allí, parecía, yo qué sé, allí parecía que venía el Papa o algo, todos los zagales corriendo a tu lado, y después muchas atenciones, unos habituallamientos muy muy variados, ¿no? Había de todo, dátiles, frutos secos, que si fruta, pasta, yo qué sé, de todo, había tartichón, había fiambres, había quesos, había... Yo te digo que bastante bien, yo creo que un aprobado. Quizás por ponerle un pelín de pero al balizado de la parte de la mañana, ¿no? Porque estaba muy bien balizado, pero a ver, con cinta de balizada normal, ¿no? No la cinta clásica que cuando le enfocas con el foco, la luz parpadeante esta, ¿no? Uh-huh. Había bastante, había pocas y las que había estaban muy distantes, aunque el balizado normal estaba muy bien puesto, estaba... correcto, pero si se preveía agua como nos estaba cayendo, se preveía niebla como es la que hubo y esto, pues tenían que haber puesto, digamos, más luces parpadeantes, ¿no? De estas rojas, de como los intermitentes, uh-huh. Que había, pero ya te digo, muy largo, ¿no? El balizado ese estaba muy largo. Uh-huh. Y ahí no había pérdidas porque, hombre, era el comienzo de la carrera, todo el mundo va junto, todo el grupo va, aunque vaya en fila india, pero se está viendo todo el mundo. Yo creo que ese punto, creo que tenían que haber puesto un balizado fluorescente, ¿no? Uh-huh. Y creo que el final de la carrera, que pues, casi todo el mundo, pues, o todo el mundo entró de noche, pasando el molino del Capitán Este, ahí estaba el balizado muy largo, había viento, había esto, y la baliza pues se enrea en las ramas y... O sea, que o se sueltan o... Y es el que echamos ahí de menos de un balizado fluorescente, ¿no? O parpadeante, dulce parpadeante y eso. Por lo demás, yo creo que es un aprobado bastante, bastante harto. Es muy complicado de una organización tan larga y con tanto pueblo. Yo creo que bastante, bastante bien. Uh-huh. Bueno, y tras esta ultra, ¿qué tienes hacia la vista ya para ir cerrando el año? Pues para cerrar el año, prácticamente no tengo nada planteado, porque ya te digo, con el crío pues tampoco me quiero plantear nada, porque Mari también está corriendo, entonces pues iremos planteando unos que corren una carrera, otras, pero así carreritas así populares y cosas de estas, pues en la semana que viene quiero ir a la de Grazalema, uh-huh. Después quiero ir a la de Argodonales, las populares estas, ¿no? Dos clásicas en tu calendario, ¿no? Sí, hombre, te hacen los compromisos, conoces a la gente de los clubes, los que organizan y esto, y te hacen siempre el compromiso. Y bueno, a mí realmente tampoco tienen que darme muchas palmas, que a mí me gusta también este tipo de carrerillas. Y después, pues, Faraján, quiero correr Faraján otra vez este año. y ya bueno, esperar el año que viene, porque también tenía en mente a final de mes correr los 111 de la Sierra Norte de Sevilla, la prueba está de 111 kilómetros, pero veo que me han mandado la invitación de la prueba y esto, pero veo muy precipitado meterme dos cosas en un mes, ¿no? Tampoco. Entonces, que creo que eso, y si sale una popular y por medio o algo, pues también, pero si no, vamos, no tengo planteado así más retos. Pues bueno, Luis, estaremos atentos a esas próximas citas. Nosotros de aquí te damos las gracias por habernos atendido, la enhorabuena pues por esa actuación en esta prueba del Valle del Genal, y nada, a que sigas en la misma línea, ¿eh? Mucha suerte. Muchas gracias, Jesús. Quisiera pedir disculpas a la familia de Antonio Jarillo, ¿no? Por no haber podido estar aquí digamos, en el homenaje, ¿no?, del amigo Antonio, y espero que sepan entender, ¿no?, mi falta a la carrera aquí de las Nutrias. Y si me permite, quisiera mandarle un recuerdo a Miguel, ¿no?, un gran portero de futbolín que está en la élite aquí de Andalucía y está ahí muy, muy calladito, ¿no? Quisiera mandarle un saludo. Un buen portero de futbolín. De futbolín, sí. Muy bien. Un saludo ahí para Miguel. Luis, muchas gracias. Venga. Un abrazo, hasta luego. La clasificación, como saben, terminó con la victoria de Juan Manuel Cortés, con 15 horas 13 minutos 50, seguido de Miguel Ángel Gómez Vázquez, 15 23 32, y Eduardo Luis Pérez Claro, 15 23 37. Luis Pan, noveno, 17 39 00. En la 17ª posición, Juan Carlos Jaén Chiqui, 18 57 40. Seguido Pedro Jesús Domínguez Rincón, 20-47-58. Miguel Ángel Pozo Morales, 23-22-48. José Manuel Villarte Santos, 23-38-48. Antonio Prieto Núñez, 23-38-52. Juan de Dios Vilches Varo, 23-38-56. Luis Naranjo Salado, 24-15-22. David Jiménez Fernández, 24-16-22. Y Pedro Ordóñez Mancilla, 24-16-27. Por equipos, victoria para el Centauro Negro de Avileto, formado por Juan Barea, Antonio Santos Orihuela y David Navarrete, 12-33-16, seguido de los Gamoneros, José Garcés, Domingo Garcés y Antonio Moreno Domínguez, 13-43-16, y Córdoba Trail, con 13-52-23. El otro grupo, equipo ubriqueño, formado por José Pablo Ramírez, Juan Puerto Román y Lorenzo Díaz Pino, los Yayos de Ubrique, terminó en la posición vigésima. Cambiamos radicalmente de asuntos, dejamos este Ultra Trail Valle del Genal, nos vamos a quedar con el mundo del automovilismo, con el mundo del motor, porque hace un par de semanas Sierra Morena cogía la penúltima prueba del Campeonato de España y la última del Campeonato de Andalucía de rallies de asfalto, con una buena noticia, y es la consecución por parte del ubriqueño Antonio Pérez del título regional de copilotos. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, enhorabuena por un título que este año ha sido muy trabajado, esta temporada ha sido muy trabajada y que tuvo, por suerte, un desenlace feliz en Sierra Morena, ¿no? Sí, la verdad que la temporada ha sido muy larga, muy larga, muy larga, y bueno, al final hemos tenido un buen resultado y en la última carrera pues nos hemos hecho con el campeonato. Lo primero que destaca es que afrontabas estas últimas citas del Andaluz cambiando de equipo, con todo lo que había en juego en esta última prueba. ¿Qué motivó esta decisión, Antonio? Pues bueno, después del Rally Sierra de Cádiz, que fue la penúltima prueba, pues terminamos la prueba y el piloto y yo decidimos que, bueno, partir cada uno pues por su lado. Uh-huh. Tuvimos diligencia de... Él pensaba de una manera, yo pensaba de otra. Diferencias, bueno, ¿no? Diferencias. Y bueno, decidimos que era mejor partir. Y bueno, fue una pena porque solamente quedaba una carrera, que era la carrera más importante, que era la del Campeonato de España de Córdoba. Y bueno, intentamos salir, pero bueno, vimos que era mejor que cada uno fuese por su lado y bueno. Al final, pues mira, el resultado está ahí yo he ganado el campeonato y él ha tenido la mala suerte de perderlo por un solo punto. Eso es porque perder un campeonato después de una temporada entera donde ha habido casi 800 puntos en juego y por un solo punto pues no ganar el campeonato, la verdad que hace un palo muy muy gordo. Pero bueno, un poco cruel, porque en parte habíais liderado el campeonato durante toda la temporada, ¿no? Efectivamente, nos pusimos líderes ya en la primera carrera del campeonato y llegamos líderes a la última prueba del campeonato. Ha sido muy injusto, pero bueno, las carreras son así. El que ha ganado el campeonato pues pensará diferente, pero él creerá también que tiene el mismo mérito que Pedro en este caso. Antonio, cambiaste, por lo tanto, el Peugeot Masi y de Pedro Cordero por el Michu Evo 10 de José Caballero, con el que además completasteis una gran actuación y, en parte, también se convertisteis en elemento importante del desenlace del campeonato entre Aznar y Pedro Cordero, precisamente, ¿no? Efectivamente. Mira, yo, para serte sincero, yo iba con la calculadora casi dentro del coche, porque... Aunque yo sabía más o menos que el campeonato tenía... Bueno, hubo un momento que el primer día estuvimos sexto del campeonato, pero bueno, sabíamos que el rally era muy largo y había que correr con cabeza y bueno. Y entonces ya el segundo día, pues ya me puse con la calculadora también intentando que Pedro ganase el campeonato. Y llegamos al último tramo, Pedro estaba quinto... Nosotros estábamos segundos y sí es cierto de que yo hablé con gente que estaba delante, con la idea de dejar pasar a Pedro, para que Pedro ganase el campeonato. Incluso nosotros penalizamos en el último tramo, nosotros éramos segundos del rally y penalizamos para dejar pasar, bueno, pasamos a tercero. En este caso pasó segundo Reyes con el Peugeot, con la idea de que en el dejar pasar a Pedro y que Pedro ganase el campeonato. Pero bueno, al final, por unos motivos o por otro, la cosa no llegó a ese fin y bueno, es una pena por Pedro, pero bueno. Yo por mi parte lo intenté todo, pero bueno, no pudo ser. Eso fue la jornada del domingo porque, bueno, prácticamente vivisteis un duelo directo. Pedro Cordero no pudo dar alcance en esos últimos cuatro tramos y lo que él necesitaba, a pesar de que Aznar tenía que vencer el campeonato, y era que no se colaran tantos pilotos por medio, ¿no? Que él lograra puntuar un poco, ya lo hemos dicho, por tan solo un punto se le ha terminado yendo el campeonato. Eso es correcto. Pedro, el hermano lo dejó pasar, porque Pedro estaba sexto, mi hermano se puso quinto. Yo hablé con Reyes dijo, mira, yo lo dejo pasar, pero si no me salgo del podio. Entonces, la idea fue penalizar a nosotros y lo dejamos pasar, bueno, a Reyes. Nosotros en este caso nos pusimos tercero, pero no tuvimos entendimiento. Bueno, nosotros estuvimos esperándolo, porque el problema es que nosotros íbamos con el dorsal, salíamos delante con un dorsal bajo. Y Pedro, por ir con un coche no homologado, salía con el 41. Entonces no hubo manera de ponernos de acuerdo, de llegar a un entendimiento. Y bueno, pues perdió el campeonato y bueno, nosotros ya no pudimos hacer otra cosa más que entrar en parque y bueno, hicimos podio, hicimos tercero. Pero bueno, una pena, ya te digo. Un campeonato largo y Pedro había hecho ya varios subcampeonatos, tenía mucha ilusión en ganar el campeonato y mira. Se ha quedado con la miel en los labios. Sí, por ahí, pero bueno. Tú el título de copiloto ya lo tenías casi asegurado, ¿no? ¿Qué necesitabas, qué premisas se tenían que cumplir en este rally para que no se te volara como se le voló a él el de piloto? Bueno, yo no lo tenía tampoco tan claro. Yo tenía más diferencia con respecto al copiloto de Aznar, el del Porsche. Pero yo he hecho tercero en el campeonato allí en Córdoba y solamente le he ganado por 22 puntos. Tampoco yo lo que no podía era quedar quinto. ¿Vale? Yo, si fuera a quedar quinto, fuera a pedir el campeonato. Y hubo un momento el primer día del rally que yo estaba quinto. pero bueno, estaba tranquilo porque sabía que el rally era largo, de que había que correr con cabeza, de que también se juntaron condiciones climatológicas que eran complicadas en el rally, porque empezó a llover, íbamos con neumáticos de seco, se juntó la noche, Caballero tampoco era un piloto rápido en la noche, ¿sabes? Uh-huh. Era más bien un poco aguantar, y ya el segundo día, pues sí, ya empezamos a correr, había muchos kilómetros, y bueno, al final, pues mira, llegamos a la segunda posición y bueno, con eso yo tenía el campeonato ya más que asegurado. Uh-huh. Antonio, no sé si pudiste también ser testigo de la lucha en el del Nacional, recordemos que el Sierra Morena también puntúa para el Nacional de asfalto, que también tuvo lo suyo, pero que, bueno, se decidió más bien pronto, ¿no? Bueno, el Nacional se decidió ya en el pasado rally de Llanes. Uh-huh. Bueno, me refiero a la prueba, a la sí. propia prueba de Sierra Morena. Sí, entonces para Córdoba, pues, bueno, mira, al final la inscripción fue más que aceptable, porque uh-huh. un campeonato decidido, pues, es muy difícil tener un plantel de... Bueno, y sin embargo, pues mira, se cerró la inscripción con buenos coches de cabeza. Y bueno, el rally, pues, tenía un claro dominador, que era Vallejo, pero bueno, Vallejo tuvo un problema. Un problema que todos sabemos cuál fue. Mm. Y bueno, ya a partir de ahí se puso Pernía, y Pernía pues hizo ya un rally tranquilo, porque fue muy superior al resto. Uy, ese ruido de fondo desde la mesa de control. Antonio, cuando has comentado eso, que todos sabíamos lo que tenía, ¿a qué te refieres exactamente? Bueno, pues hay un problema, yo lo viví de cerca porque yo estuve parado con Vallejo y me comentó el tema y estuvimos comentándolo allí. Resulta que cuando tú sales del primer parque de asistencia, nos marcan los neumáticos a todos. Y bueno, hubo un problema que los 6 primeros participantes salieron sin marcar neumáticos, por el problema que fuera. No estaban allí los técnicos y ellos se fueron sin marcar neumáticos. ¿Qué es lo que pasa? Que después del segundo tramo, Vallejo pincha. Pincha, y todos sabemos que los Porsche no llevan rueda de repuesto. Llevan una galleta que es para hacer 50 o 60 kilómetros, pero a una velocidad... más moderada, más conveniente, ¿no? Y tuvieron la mala suerte de que la galleta no aguantó. Entonces, tuvieron la suerte de que ellos pasaban por Córdoba y entraban en la asistencia. Y pusieron 4 neumáticos nuevos. Ajá. ¿Vale? Eso por reglamento está prohibido. Sí, sí, sí. Pero habían tenido el inconveniente de que ellos no habían marcado neumáticos por el tema de la federación. Entonces, ellos lo comentaron. Y se propuso de que la penalización fuera en consecuencia, por ejemplo, al tiempo que ellos pudieran ganar. ¿Vale? Si son 2 minutos, si un minuto 40, vale, una proporción. Sin embargo, pues los comisarios deportivos estaron por 20 minutos. Sí, que eso no es... Y bueno, todos sabemos también que Vallejo ha tenido problemas con federativos, con los delegados de la federación, y bueno, pues parece ser que ha sido un poco por ahí por donde ha ido todo, y optar a la federación pues por imponer una sanción más que exigente, digo yo. De hecho, Vallejo anunciaba en Córdoba su adiós definitivo del Nacional de asfalto, precisamente. Sí. En principio, bueno, yo tampoco sé si lo dejará, porque... No sé si será en caliente, ¿no? Sobre todo en caliente hablamos cosas que luego... Pues ya está un poco viendo el tema, y si la federación pues un poco pierde perdón públicamente, o pues bueno, incluso correría Madrid, pero bueno, eso está por ver, y no sabemos si... Pero bueno, no dejaría de correr, haría carrera suelta sin entrar en el Campeonato de España. Claro, claro. Bueno, Antonio, ¿cerramos ya la temporada o contemplas más pruebas de aquí a final de año? Pues mira, yo llevo sin parar desde septiembre, no llevo todos los fines de semana estoy corriendo. Mañana voy a Extremadura a correr a Villafranca de los Barros, prueba del Campeonato Andaluz de Tierra. Y la semana siguiente voy a correr como piloto en en el circuito de Jerez, el rally este que hay en Jerez. Ajá. Y eso lo voy a hacer yo como piloto, ¿vale? Con el mismo coche que subí aquí en la subida Ubrique. El rally crono Ciudad de Jerez. Esa será la prueba. ¿Y ese rally crono de Ubrique? Y el rally crono de Ubrique también, si se hace, por lo que tengo entendido, se ha cambiado de fecha para casi Navidad, del 21 de diciembre. Sí, sí, sí. Pues lo haremos también, y el campeonato de tierra pues intentaremos también ganarlo, Jesús. Uh-huh. Ya que estamos aquí, pues vamos primero y vamos a intentar ganarlo. Pues puedes completar, digamos, una temporada excelente, tanto en asfalto como en tierra. Veremos lo que ocurre en Villafranca de los Barros, ahí este fin de semana, donde esperemos que tenga toda la suerte del mundo. ¿Ya hay algo también, tienes algo ahí a la vista para 2014 o todavía es un poco pronto? Pues tengo cositas, lo que pasa que sí, el año que viene me gustaría un poco no dejar las carreras, pero sí descansar, porque este año es que llevo ya casi, son 16 carreras. Uh-huh. Y ya, hombre, ya pues son muchas. Este año, bueno, podemos ganar el campeonato, salió bien. El de tierra vamos a intentarlo también, porque todavía hay del campeonato de tierra 3 carreras. Y bueno, para el año que viene pues tenemos algunas cositas, incluso para Rally de Madrid también tengo cositas interesantes, pero bueno, vamos a esperar, vamos a ir carrera a carrera y a ver al final a ver si conseguimos los objetivos. Pues Antonio, lo vamos a dejar aquí, en principio darte las gracias por atendernos, la enhorabuena por esa consecución del el título y nada, mucha suerte para en principio para ese Villafranca de los Barros, donde esperemos que consiga ese objetivo de lograr los puntos suficientes para ir asegurándote ese título, ¿eh? Gracias a ustedes por acordaros y nada, pues ya os mantendré informado. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. En este Sierra Morena, victoria para el cántabro Surayén Pernía con su R4, que lograba más de 1 minuto 52 segundos sobre Alberto Meira y 3:40 sobre Alejandro Páez. Surayén también, al igual que en la anterior prueba, Alberto Meira se llevaba su primera victoria en un campeonato de España, pues Surayén también se estrenaba en este Sierra Morena. Bien, nos vamos a quedar ahora con las citas para este fin de semana. Hemos comentado antes pues ese maratón de Nueva York, ese cuarto Duathlon Cross Playa de Chipiona, hemos comentado el fútbol. Ahora es el tiempo de hablar sobre ciclismo, las rutas previstas para este fin de semana. En lo que se refiere al calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique, para el domingo 3 tiene previsto la ruta Llanos del Republicano, Pozos de Barría. Salida desde La Estrella, carretera Villaluenga, carretera hacia los Alamillos, carril al Campo Buche, carril hacia los Llanos, carril por los Llanos, cima del Republicano, camino hacia La Higuereta, Pozos de Barría, Puerto del Calvito, Puerto Tirado, Cañada de los Gamonales y carretera a Ubrique. En total, 60 kilómetros. Salida a las 8:30 desde la Plaza de la Estrella. Por su parte, el grupo de los Rivera tienen previsto realizar su salida número 33, el Cormenal. Este es el recorrido. Ubrique Mojón, Berroeco, Puerto de la Corchuela, Puerto de la Hoya, Puerto de Zarco, el Colmenar, vuelta por el carril del Robledal, carrera del Caballo, Berrueco y regreso a Ubrique. Y por último, el grupo de los Perea, que para este fin de semana, para este domingo, tienen previsto también una ruta, la quinta, de 80 kilómetros y con el recorrido Ubrique Las Abiertas, Algar, Variante y Ubrique. Y con esto nos despedimos, hemos sobrepasado nuestro tiempo. Ya volveremos el próximo lunes con el resumen de toda la jornada, con especial atención a ese Ubrique, a ese Jerez Deportivo Fútbol Club Ubrique Unión Deportiva, que se celebrará este próximo domingo. Mucha suerte para el conjunto ubriqueño en este estreno en Chapín. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen un feliz puente.